Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express número 13. Como ya sabéis, estos Indie Podcast Expresses vamos rápidos, vamos directamente al meollo, al asunto de las noticias más frescas del mundo del videojuego. Hoy os traemos unas pocas y la primera de todas es una noticia bastante entrañable porque hace poco se ha descubierto un videojuego oculto en Nintendo Switch, un homenaje de hecho a Satoru Iwata, era el presidente de Nintendo que murió lamentablemente el pasado 11 de julio de 2015. Y Nintendo ha decidido hacer este pequeño homenaje poniendo un juego oculto dentro de Switch, en concreto el juego, el videojuego Golf. Fue uno de los videojuegos que Satoru Iwata desarrolló hace muchos años. Y lo curioso es cómo poder desbloquearlo. Entonces, para poder jugarlo, todos aquellos que tengáis una Switch y no hayáis o no la hayáis conectado a internet, si cambiáis el reloj interno de la consola y ponéis la fecha 11 de julio de 2015, que es la fecha del fallecimiento, y acto seguido realizáis la acción con un Joy-Con en cada mano, que era la acción del saludo, que era el tan popular que a él le caracterizaba, desbloquearéis este videojuego. Si lo habéis conectado a internet, pues lamentablemente creo que hasta el próximo 11 de julio de 2018 no se podrá volver a... No lo podéis desbloquear hasta que no llegue este 11 de julio de 2018. Así que nada, chicuelos, ¿qué os parece este pequeño detalle que ha tenido Nintendo con el fallecido Iwata? Me parece que de pequeño no tiene nada, es un detallazo increíble. Ellos mismos ya dijeron que Iwata fue parte activa e importantísima al desarrollo de Nintendo Switch. Y lo más bonito es cómo lo han dejado ahí y no han dicho nada, porque al final ha sido la comunidad la que la ha descubierto. La que... se dieron cuenta ya hace unos meses de que, no sé si fue hace un mes o algo así, que estaba el juego pero no sabían cómo activarlo y recientemente pues un chaval descubrió que tenía que hacer todo esto. Así que yo creo que es un detallazo muy bonito de ellos ponerlo ahí, ellos saben que está ahí y bueno, ya nosotros lo hemos encontrado, pero me parece de detalle pequeño nada, un detallazo increíble. A mí me gusta mucho que, aunque Nintendo no se ha pronunciado al respecto de esto ni nada, así que, bueno, como bien habéis explicado, se encontró... En el código de Switch, el emulador se llamaba Flog, que es Golf al revés. Entonces, bueno, descubrieron el juego y tal. Pero sí que se utiliza en Japón sobre todo la terminología de que esto es un amuleto, ¿no? Es muy típico en Japón llevar algo de un fallecido o de algún ser querido, llevarlo contigo para que te provea de buena suerte. Y parece ser que ellos lo entienden, ¿no? Que pusieron este código dentro de cada Switch como para eso, ¿no? Para desearle que tuviera un futuro con buena suerte y próspero. Para que tuviera un futuro, pues eso, largo y próspero, ¿no? Y en ese sentido, joder, pues me parece de quitarse el sombrero y demuestra, pues una vez más, lo querido que fue Iwata para la compañía Nintendo. Pero aquí una vez desbloqueas el juego, ¿te lo quedas o solamente lo puedes jugar ese día? Es que no se sabe bien, porque hay poca gente que lo haya podido desbloquear. No, sí, Robert, te lo digo yo, o sea, he visto vídeos de la gente usándolo, no puedes hacer, o sea, cuando entras en el juego no puedes hacer nada más con la Switch que no sea jugar hasta que le das al botón Home. Una vez le das al botón Home, vuelve la consola a estado normal, pero el juego no te aparece en tu lista de juegos. Entonces, si lo quieres volver a activar, tienes que volver a hacer el gesto. Y obviamente estando en la fecha. Cuando se va la fecha, pues aunque hagas el gesto no pasa nada. Entonces, solo puedes jugar en esa fecha y siempre haciendo el gesto. No se queda en tu galería de juegos y lo puedes jugar cuando quieras. Es como un huevo de Pascua, por decirlo. No es un juego. Pues, ¿qué quieres que te diga, tío? Muy mal por Nintendo. Vale, está muy bien el gesto, que lo hayan hecho. Vale, es un detallazo. Y putada para los que nos hacemos conectados a internet y hasta el 11 de julio del año que viene no lo puedas probar. Pero claro, si solamente es decir, lo pruebas ese día y ya está... No creo que te hubiera costado nada decirte, oye, lo has desbloqueado, venga, júgalo cuando quieras. Pero es que no es un juego de hace muchísimos años, que es una chuminada. Si lo quieres, lo bajas en emulador y juegas, y es que es absurdo. Sí, es un chorro. Me parece que es un detalle decente, o sea, tampoco me parece que ahora haya que decir, oh, pues haberlo dejado todo el puto día, o todo el puto año, no. Ya está. Claro, pero si es un regalo, tío, su primer juego. Pues, es que no es un regalo, es simplemente, oye, hemos puesto esto y si a lo mejor nadie lo llega a descubrir, ahí se queda el juego, sin que nadie lo descubra. Yo digo, yo no lo veo mal que hayan dicho, pues mira, es que de hecho no es ni un juego, sí, es un juego, pero ya entendéis, es un homenaje, ya está. Tío, eso de ser agarrados y no ponerlo gratis. Sí, no catalanes, ¿no? Es el departamento catalán de Nintendo el que ha hecho el juego. No, Nintendo es así de agarrar. Sí. Espérate que no me agarra juego y lo retire los juegos. Pues bueno, procedemos a la siguiente noticia, y es que nuestro amigo Rudizzi ya ha podido probar la demo del Forza, del nuevo Forza, que ahora no me acuerdo exactamente qué título era. ¿Forza 7 era? 7, sí. Forza 7. Rudizzi, ¿qué tal? ¿Está el juego bien? ¿Decente? ¿Se puede jugar? ¿Has jugado con volante, no? Yo creo que tenéis ahí un pedazo volantazo para jugar súper bien. Pues va a ser que no. Lo tenía para 360, pero para One no lo tengo y tampoco de momento tengo pasta para comprarme uno. Casi. Así que... No ha podido ser, pero lo he probado con mando. Lo primero que tengo que decir es que entra por los ojos. Yo lo he jugado en Xbox One S con televisión 4K. No lo he visto en 4K nativo como corre en X, pero sí lo he visto con el efecto HDR a tope. Y ahí sí que hay un salto. O sea, los reflejos que ves, las puestas de sol, son una pasada. Técnicamente, bueno, ya habréis visto vídeos. Pero creedme que cuando lo veis en una pantalla HDR, aún el salto se nota más. Y si nos vamos a la jugabilidad, bueno, te dejan probar varias condiciones. Hay un circuito en Abu Dhabi donde notas claramente, cuando juegas sin ayudas, obviamente, notas cómo la arena es un punto, un handicap importante a la hora de controlar el vehículo. El mojado también, hay una carrera que notas cómo se va mojando la pista y luego cómo se va secando, y se notan clarísimamente las condiciones, que hay unos momentos que son muy críticos para poder controlar el vehículo. Y estas dos carreras son con vehículos de similares, un Nissan GT y un Porsche, vehículos de tracción muy potentes traseras, pero luego teníamos una carrera con trailers, y ahí el cambio es abismal, o sea, de cómo aceleran, de cómo el peso que tienen, de, bueno, es que están anclados al suelo, esas cosas para que se muevan cuesta un montón, cuando pierdas inercia te has quedado clavado, no sé, habría la demo cortita, te deja solo dar dos vueltas con cada uno, y sin volante... Pues todos los que juegan este tipo de juegos sabéis que hay muchas cosas que no notas y que pierdes, ¿no? Pero aún así, las impresiones que yo he tenido con mando es que es un juego muy, muy pulido. Las condiciones climáticas están muy bien, tanto la luz como cuando hay más luz, cuando está más oscuro, cuando llueve, que cómo se te pierdes vista, el control del coche, es que los peraltes, los cambios de inclinación, los charcos, todo está muy, muy bien medido, entonces... Lo poco que he podido probar pinta fenomenal. A cualquier amante de la conducción y de la simulación, juego más que recomendable. A falta de ver todo el contenido que llevará, ¿no? Pero en cuanto a tema de control, por lo menos hasta donde te deja probar el mando, para mí más que recomendable. Si te gustan este tipo de juegos, claro. A mí de la versión de PC me gusta, por ejemplo, que es de los pocos juegos que utilizan la vibración de los gatillos, que en PC casi ningún... O sea, con el mando de Xbox, propiamente dicho, obviamente. Pero casi ningún juego lo utiliza. Y en la demo, pues joder. Esa vibración, quieras que no, ayuda muchísimo para la conducción. Sí, sí, es fundamental. Cuando juegas sin ayudas, ese feedback que te da para sentir si el coche se te va a ir o no, y de qué lado se te está yendo, es crucial. Es que es eso, es crucial. Si no, sería imposible controlarlo. Yo quería preguntarte qué tal viste el tema de la iluminación, que es uno de los puntos a lo mejor no tan sobresalientes del juego y de esta saga. Pues que dejes de hacer lo que estás haciendo y escuches lo que he dicho antes, ya lo he respondido. ¡Zosco! ¡Venga! ¡Qué cabrón! No me dejas jugar al Mario Kart. Hombre, que yo lo he comparado con Gran Turismo, que Gran Turismo se ve mucho mejor que este, En cuanto a temas de iluminación. Yo, tío, o sea, no tengo PlayStation, no sé cómo se ve el Gran Turismo en las teles. A ver, te digo, yo lo que he jugado, la iluminación me ha parecido es que de lo más impresionante, porque, te digo, con el HDR gana muchísimo. Lo he dicho antes, o sea, es que los reflejos, tanto el sol como es como se refleja en la pista, hay una que está la pista mojada y ves cómo ves el sol que se refleja en la pista mojada, es una salvajada. Y la diferencia, el contraste que hay que dar el HDR es una brutada, entonces... a mí la iluminación, te digo, me dejó flipando. No sé si es porque es de estos primeros juegos que por fin estoy pudiendo probar que tienen un HDR potente, o porque realmente el juego, la iluminación es muy buena. Y cuando lleve más horas, pues valoraré más si es simplemente este efecto de contraste tan fuerte o no. Pero de momento, lo poco que he visto, la iluminación de este Forza 7, te digo, es una pasada. Bueno, ya acabando ya la mini análisis pequeñito que hizo Rodisi, el que esté interesado y se lo quiera pillar, que sepa que en la Store rusa de Xbox lo podéis conseguir por 2.000 rublos, que al cambio vienen siendo unos 27-28 euros, así que pillaros unas tarjetitas que por ahí se consiguen por entre 26 y 28 euros, y tienes el juego de salida a un precio, yo creo que de risa, vaya. Y si os gusta el Super Lucky Tale, también lo podéis conseguir por 500 rublos, 499, que hace un total de 7 euros. Así que no dejéis escaparlo tampoco. Y hasta aquí el rublonchejo de hoy. Sí. La cesta de Rikis en ruso, madre mía. Pon rápido un contextito de cuál es este Super Lucky Tale, que también pinta muy bien, por si a alguno no le suena. Bueno, el Super Lucky Tale es este juego que salió en el E3, que es el juego, digamos, que de este zorro, que recuerda muchísimo a los Mario 3D Land y todo el juego este de plataformas. No hace mucho salieron las primeras previews del título, que recordemos que sale a principios de noviembre, y las sensaciones que ha dejado a nivel de prensa que lo ha podido catar, pues son muy buenas y evocan a los grandes plataformas del momento, así que parece que este sí va a ser un gran plataforma, no tanto que fue en su día, por ejemplo, Yo-Kai Lali, que se quedó un poquito atrás, así que ya lo he visto así todo, que por los vídeos yo ya me lo he comprado, o sea, directamente he pagado mis 8 euros y pues que por ese precio yo le voy a dar una oportunidad, pero de lejos, y apunta a un juego que va a salir bastante interesante. Lo chocante de todo esto, que la predescarga, que ya me lo pude bajar, son 200 megas, entonces no sé si el juego es así de pequeño, o si una vez me lo deshabiliten llega la fecha de poder jugarlo, tendré una descarga adicional, pero vamos, que 200 megas para un juego de hoy en día me parece muy muy poco. Todo amante de las plataformas, si no lo tiene en órbita, que mire vídeos, porque como dice Ricky, es plataformas 3D, pero un poquito plataformas 3D con un poquito así de exploración, como viene siendo los Mario estos 3D Land, 3D World, y además el apartado artístico que tiene cuadra muy bien con el estilo de juego, un poquito también al estilo Mario, colorido, más que simplón, pero bien hecho, o sea que la verdad pinta muy muy bien, y como dice Ricky, los vídeos que se han visto de las impresiones hacen que si os gustan las plataformas sea casi casi un must-have, porque además en Xbox o en PlayStation también que sale, si no me equivoco, es que no hay muchos juegos de este tipo. Y para terminar os traemos la noticia de que ya tenéis disponible Riders of the Broken Planet en la nueva apuesta de Mercury Steam, un título bastante ambicioso la verdad, que va a ser un juego que podéis disfrutar a través de 4 capítulos de 10 euros cada uno con un prólogo gratuito. Y la cuestión viene aquí por el tipo de juego que es. Nos encontramos con un juego que es un shooter en el cual hay un equipo formado por 4 personajes principales, que los llevan 4 personas que tienen que coordinar con habilidades distintas. Y después en el resto del bando enemigo hay un jugador que es el enemigo, que bueno, va controlando a los distintos enemigos. Si le matan, pues pasa a controlar a otro, aunque no puede dar órdenes per se. Entonces, con una mecánica un poquito a lo Envolve, solo que no es un megabicho, sino que son como hordas. Sería más a lo Gears of War, cuando controlas a los Locust y vas haciendo una horda, ¿no? Que si te matan, pues pillas a otro. Pero Evolved, ¿no? No Envolve. Evolve. No Envolve. Sí, perdón. Sí, exacto. Evolve. Evolve. Thanks. Y eso sumado a pues las cómo se mueven los personajes, las habilidades de los 4 sí principales, pues entra un poquito el dilema de, hostia, por un lado lo mal que salió Evolve, y por otro lado hemos visto recientemente el juego este que mis compañeros me recordarán el nombre porque no recuerdo, de Cliff Bleszinski, Lawbreakers, que se ha pegado un castañazo increíble y que no era mal juego para nada, porque también tenía este estilo Overwatch, que se puede ver de distintos personajes, con cada uno con los distintos tipos que son muy personalizados, que hay que coordinarse. Entonces, no sé yo cómo lo veis, si este juego va a tener mercado, tal y viendo cómo está el mercado ahora mismo precisamente este tipo de juegos. Yo la verdad es que creo que es una apuesta bastante arriesgada por el tema de lo que vemos, lo que acabamos de decir, Evolve no salió bastante, bastante mal. El juego, el concepto estaba bien, yo me acuerdo que lo probé y era divertido, pero claro, necesitabas coordinarte muy bien con todo el equipo, estar sobre todo con micros, porque claro, al menos el bicho animal, el malo, era muy bestia, entonces si no te controlabas, no te coordinabas bien, pues tenías las de perder casi siempre si no llevabas al malo. Por otro lado, como bien hemos dicho, lo de Lawbreakers, que es un juego decente, bastante decente, pero que ha tenido unas ventas paupérrimas, porque es que no. Bueno, como podéis ver, ¿quién está comiendo la tostada ahora mismo? Pues Overwatch. Overwatch es el rey ahora mismo, o uno de los reyes de Internet. Luego acordémonos que viene Call of Duty, y son juegos que ya, pues, su nombre pesa mucho. Entonces, yo creo que Mercury se la está jugando y mucho. Ojalá le salga bien, ojalá. Pero no sé, si hacen una buena campaña, una buena promoción de marketing, quizá, pero ya os digo, creo que es una jugada muy muy arriesgada, sobre todo con un concepto que ya sabemos que funcionó, que se lanzó y no funcionó. Entonces es bastante jodidico. Pero no sé, no funcionó porque Take-Two lo vendió fatal. O sea, lo vendió todo despiezado, como cuando vas a pedir un pollo al carnicero. O sea, tenías los monstruos, los tenías que comprar por un lado, personajes, armas, estaba todo, vaya, para sacar pasta a mansalva. Y ahí fue donde la gente se bajó del carro y no quiso. Luego ya lo intentaron sacar en free to play, pero la gente ya se había bajado del carro hacía mucho tiempo. Pero el hype que generó se llevó aparte muchísimos premios de ferias y todo, porque era un concepto que ya, o sea, el multijugador asimétrico está muy chulo, ¿no? Lo de controlar a un grupo y que otro lleve al enemigo, pues está bien. Pero claro, lo hicieron mal. Si esto lo venden bien, tiene contenido y el juego es divertido, pues no veo por qué no puede triunfar. Sí que es verdad que está muy difícil la competencia, pero oye, Mercury Steam, pues adelante. Yo, mira, me acabo de acabar el Metroid, me ha parecido un juegazo. Sé que son buenos haciendo pues este tipo, ¿no? Los Castlevania y tal. En este parece un terreno nuevo, pero yo lo tengo lo mejor, y si puedo probarlo, pues lo probaré. Nuestro compañero Bruno Bronk lo ha estado probando últimamente, dice que es un auténtico juegazo, así que bueno, pues parece que por ahora pinta bastante bien. La gente también de prensa que la ha probado también lo pone bastante bien. Tiene la novedad, Robert, si no me equivoco, de en el cuerpo a cuerpo tienes, es como un piedra, papel, tijera, te puedes pegar, coger y hacer contraataques, si no me equivoco, y que cada cosa, una gana a la otra, y entonces tienes que estar muy al loro de qué haces. Es como un poco dinámico, y que cuando haces eso le quitas el arma al otro, y que es la dinámica principal del juego, si no voy errado, ¿no? Es que no estoy muy al tanto de la jugabilidad, porque no, o sea, lo he ido siguiendo más o menos y viendo el proyecto, pero la jugabilidad no me he metido mucho por eso, porque no soy muy fan de los Overwatch y todos los hero shooter, esto no soy muy fan, pero sí, parece que es algo un poco más diferente que lo que puede ser Lawbreakers de Overwatch o incluso este mismo juego de Vol. Parece que es un poco diferente, pero no sé bien decirte, por eso... Sí, mira, lo acabo de mirar y sí, o sea, no es para coger el arma, es para coger munición. O sea, la única forma de coger munición es derrotando cuerpo a cuerpo a los enemigos. Y tienes este juego de piedra, papel, tijera, que es lo que había leído, que es, digamos, que es la mecánica que es bastante novedosa que implementa este juego. Yo sigo diciendo lo mismo. Lo que dice Robert, es un... que Bruno ha probado que es un juego muy bueno. Seguro, si es que eso no lo pongo en duda, tampoco lo he visto para poder opinar. Fiándome de la opinión de Bronk, juego cojonudo. Pero el problema, y lo hemos visto, no es que sea un juego, o puede ser un juego tremendo, pero ya sabemos aquí el problema que tenemos en estos casos, que es que, uno, tema de marketing y publicidad, porque, por ejemplo, yo y muchos de nosotros que estamos dentro del mundo de los videojuegos no hemos visto mucha cosa de este juego, así como otros títulos que están hasta en la sopa, véase Super Mario Odyssey, por ejemplo. Este ha pasado un poco, así que tampoco no ha sido un boom a la hora de promocionarse. Salió hace 2 días y ni papa. Y luego otro tema, ya digo, puede ser muy bueno, pero es que la competencia es, pero bueno, una locura. Es una maldita locura. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto esto podrá pesarle en contra. Ojalá que no, pero tengo mis dudas. También hay que ver cómo la comunidad acepta también que sea un juego episódico. Ya salió el prólogo, que es gratuito para todo aquel que lo quiera probarlo. O mira, está de puta madre, lo juegas, lo catas y ya tú decides si o bien comprarte el juego por 40 euros o comprarte episodios por 10 euros cada uno. Es un formato que para algunos tipos de juegos ha ido bien, pero por ejemplo el Hitman, yo creo que lo acabó matando a la propia Square al partir el juego, y luego por último, vale, ahí lo tienes completo para que lo quieras. No sé cómo se enterará este tipo de propuesta para el juego que están haciendo. Por lo que he leído declaraciones de Mercury Steam, quieren hacerlo de capítulos porque quieren estar muy atentos al feedback de los jugadores para arreglar mecánicas o cambiar cosas que la gente quiera o no le acabe de gustar, o propongan o quieran que estén, que no están, en las siguientes campañas. O sea, no están cerradas ya al 100%, sino que están abiertos a cambios, y entonces prometen eso, ¿no? Que si hay feedback de la comunidad, pues los siguientes capítulos tendrán esos cambios y reajustes que a veces son complicados de hacer una vez el juego ya está cerrado, ¿no? Y proponen eso. Y hombre, sí que por capítulo es una perrada, pero bueno, costando 10 euros cada capítulo, Yo ahí creo que es el punto en el cual se le puede dar un punto de fe a este juego, a que al proyecto, a que tire adelante. Si hubiera salido más caro, pero yo creo que 10 euros cada uno, pues mira, pruebas el prólogo, si te convence te compras el primero, y luego ya si eso, pues te compras el segundo, no, pero bueno, por 10 euros es un tipo de juego que puedes echarle bastantes horas con los amigos. Entiendo que si hablamos de prólogo y demás, es un juego que tiene campaña o es totalmente online. Es online, pero se supone que tiene campaña. Lo digo porque... No, lo digo porque, a ver, aquí en este caso, como bien dices tú, si es un como un Hitman, que ahí se nota que es por el tema de pasta y demás, pues no. Pero si es un tipo, oye, pues lanzamos los dos primeros, el prólogo y el primer capítulo, y a partir de aquí vamos viendo las reacciones de la comunidad para mejorar, implementar y demás, oye, pues me parece de puta madre. Me parece de puta madre, sinceramente te lo digo, porque así, de esta forma, si lo haces y lo escuchas realmente a la comunidad, decir, oye, esto falla, esto está muy desbalanceado, esto hay que nivelarlo, no sé qué, no sé cuántos, hostia, me parece bien, sacamos el segundo episodio mejorándolo o arreglando ciertas cosas, oye, pues me parece bien, ahora, que sea realmente eso y no sea una forma, entre comillas, encubierta de ganar pasta y coger más tiempo a la hora de tener el título preparado. No, porque al final se te van, eso, en total, si son 4 capítulos, se te van los 40 euros, que tampoco es, no es una exageración, ¿no? No es... No, pero bueno, que sea realmente para eso, para ayudar a mejorar el juego. Sí, supongo que será por ahí, a ver, también es, no es difícil arreglar un juego ya lanzado, muchas veces se han balanceado juegos de lucha, se han puesto, quitado cosas en shooters, y no sé, no me parece algo... Pero bueno, lo han querido lanzar así. A mí me parece arriesgado lanzarlo así, porque la gente, pues eso, está con la duda de, hostia, es un, como te ha pasado a ti, ¿no? Es un juego multijugador, pero salen capítulos, ¿qué pasa? Luego dicen que se pueden jugar en el orden que tú quieras. Entonces parece ser que sí, que tendrá una especie de historia o de lore, pero que bueno, que no, tampoco tendrá, no creo que sea muy... muy simbólico en lo que al final va a ser el juego. Sí, me lo veo tipo un poco Left 4 Dead, ¿no? ¿Sabes? Que dices, juegas, sí, te da una campaña, pero al fin y al cabo es lo que menos te importa. Yo si tuviera que apostar, viendo cómo es la estructura del juego, creo que va a ser cada uno de los 4 juegos va a ser como la historia o la campaña de cada personaje. Y si esto sale bien, pues ya tendrás una segunda parte que será ya pues para dónde va a ir la historia para adelante una vez confluyen las 4 iniciales. Pero me da la idea... la impresión de que es eso, ¿eh? De que va a ser como la historia de cada uno. Pues bueno, vamos a dejar ya aquí el tema del juego de en cuestión, ya que, bueno, veremos cómo evoluciona y si va bien y la gente lo juega y es bueno. Nosotros supongo que también lo probaremos y os traemos nuestras impresiones. Ahora, Mr. Robert, coméntanos, ¿cómo ha ido la última encuesta, los datos y... bueno, mejor dicho, la pregunta y lo que ha contestado la gente? ¿Cómo ha ido? Pues mira, esta semana preguntábamos que qué le parecía a la gente que la campaña de Destiny 2 fuera más corta que la primera entrega. Solo teníamos dos respuestas. La primera era... La primera era me renta por el resto de los modos. Y la segunda era edición GOTY, allá voy. Así que el ganador por un 54%, ha estado ahí justito, ha sido el me renta el resto de los modos. Así que parece que el juego viene bastante completito, a pesar de que la campaña sea un poquito más corta y a la gente esto pues la ha visto con buenos ojos. Ah, vale, cuando tenemos solo dos respuestas, pensaba que decías que solo a dos personas, digo, vale. No, tenemos 13 votos. Bueno. Estamos mal, pero no tanto. Yo, cuando salga en PC... que saldrá a finales de octubre, ya os aviso que nosotros le vamos a dar. Y espero que mucho. Sí, a ver si hacemos un clan y todo el que quiera unirse al clan de Indie Podcast, pues... Ahí, los zumbaos. Claro, primero golpe de remo en las nalgas y luego ya para adentro. Me he checado el primer Destiny, un máximo de 6 jugadores, ¿eh? Las raids sí, ya. Y bueno, y los asaltos sí, pero... son de 3. Pero digo, hacer el clan, hostia, y entre todo el mundo y vaya aportando y... La gran novedad en este es que puedes hacer las raids o cualquier modo incluso solo, porque en el 1 te obligaban las raids por huevos a ir en un grupo y aquí hay matchmaking para todos, que ese es el punto bueno. O sea que hasta si queréis jugar solos lo podéis hacer. Pero entrate en nuestro clan. Exacto. Hablando de nuestro clan, Amu, yo creo que tienes algo que comentar de nosotros, que somos unos pájaros y se nos ha pasado a hablar de ello y ya vamos tarde. Somos pájaros para todo, hasta para esto. Espera, que busco un momentito la página que... Espera, así digo. La digo yo. ¿En qué categoría? No, quiero saber en qué categorías estamos. Ah, vale, vale. Que tengo un montón de carpetas, que si porno, porno duro, porno... porno flojo, porno duro y porno medio. Estamos en todas menos en la de novedades. Blancas, negras, rosadas... Y por el medio. Rubias, morenas, pelirrojas, tetudas, no tetudas, culonas, no culonas... Vamos a saber el pollo. Altas, bajas, gordas, flacas... Vale, pues venga. Pues mira, es que somos unos pájaros muy, muy pájaros. Ha habido el... Bueno, está ahora mismo en proceso los premios del podcasting de videojuegos, que es de la JPod Alicante. Ya sabéis las jornadas estas de podcast que se hacen en Alicante, que nosotros tuvimos un año. Y en este caso, en los premios de podcasting de videojuegos de la temporada 2016-2017, hay varias categorías. Y nosotros... Nos sorprendieron el otro día diciéndonos, oye, que estáis en algunas de estas categorías. Y nos decía, hombre, que sí, que es verdad. Y sabes decir, ah, pues vamos a verlo. Pero di que ya han salido los resultados parciales, es decir, que sí, ya sí, por van eso, por eso, la por mitad. Eso. Y pues eso, como somos unos pájaros, nos dijeron, oye, felicidades porque han salido los resultados parciales, porque creo que la votación acaba a finales de septiembre, principios de octubre, y oye, estáis en muy buenas posiciones en las categorías que Ruedi nos va a tener a bien a decir. Acaba 30 de septiembre, o sea, vais a escuchar el programa y si alguno nos ha enterado y nos hace el favor de votar, que si no da igual, porque ya veis con el tiempo que os estamos avisando, pues somos así de la hostia. Somos la hostia, sí. Estamos donde nos merecemos, no, estamos mucho más arriba de lo que nos merecemos. La votación porque... acaba en septiembre y este programa sale en octubre, maravilloso. No, casi, pero no, pero bueno. No, este programa saldrá en el 29, o sea, tendréis el mismo, el día, tenéis el viernes para votar, chavales. Exacto, bueno, pues mira, estamos, ¿dónde estamos? Pues ojo, tenemos mejor intro, cuña, Indie Podcast está cuarto. No voy a decir los que están arriba porque se va a hacer spam y así somos. No, venga, va, si queréis lo digo aquí. No, a más agua. A lo más agua, por eso. Luego viene mejor episodio y Indie Podcast, el mejor episodio, aparece en el número 8 con el especial de Halloween 2017 y también sí, estamos... Sí, ahí. Y también estamos con otro especial, el de PlayStation, que estoy buscando dónde estaba. Especial PlayStation. ¿Puede ser el 20 y pico? ¿Podría estar? Pero recordad no tan no abajo, creo que no está tan abajo. No. Da igual, ese no gana, pasa a la siguiente. A ver, siguiente categoría, que está muy larga. Mejor edición. Indie Podcast otra vez está en número 6. Los cojones, porque no sabéis las de horas que echamos para editar esto. O sea, otros serán más bonitos. Ahí, pero, uff. Les tenemos que pillar un audio bruto de la audition para que vean. Se les va a ir al suelo. No, sí, ya lo oyeron. Pues eso. Mejor análisis. Y aquí Indie Podcast está... ¿Dónde estamos nosotros? Número 10. Porque no hacemos análisis, hacemos consejo de sabios. Ese es el problema. Si no tenemos el primero, lo sabemos todos. Míralo. Para qué me si no. Pero es el análisis de sangre que me hice yo el otro día. Me salió eso... todo bien. Ah, vale, está. No hay triglicéridos ni nada, ¿no? No, colesterol. No. Colesterol, lo tengo a 190. Aún no llego al. Hay que trabajarlo más, eso hay que subirlo, Robert. Y ojo aquí, por favor. Yo quiero aquí, hacemos un momentito aquí de calma, porque señora Muniki está como número 5 como mejor presentador, como el quinto mejor presentador de podcast. Hostia, multicuenta, chiquita multicuenta. Sí, o sea, cabrón, oye, mira, la verdad es que no me lo esperaba y fue una grata sorpresa, joder. Un profesional de tomo y lomo con años de experiencia en radio y en radio y en podcasting, aquí el señor, que se nota la experiencia. Sí, y jugando cada programa cada vez más. Hijo de puta. Que si no jugara estaría, vamos, el número uno no, pero quizá el dos. No, yo creo que eso es lo que te da ese punto, tío, ¿eh? Yo si no juegas, presentas peor, ¿eh? Vale, entonces jugaré más, gracias, Rudy. De nada, y luego, pero ojo, que no solo tenemos que hablar del señor Amuniki, porque señor Ricky Snipe, por favor, póngase en pie también, porque está como el onceavo mejor colaborador de los podcasts. Chiquito robo, el 11, dice. Tiene que estar el 40 o 60, tiene que aparecer en la lista. Sí. Yo sí que no aparezco en la lista, por eso la estoy diciendo yo, porque ya que no salgo, pues por lo menos digo algo, porque hay más gente aquí que no sale. Robert está en el número... Robert, ¿dónde está? No, mira, si Charles es el siguiente, que sale el número 44... ¿Es Sir Robert? Sí, Char está en el 44. Porque se hizo. Este sí que se hizo multicuentas, hijo puta. 44 multicuentas, ¿no? Y el señor Robert Blázquez, ¿por dónde estabas, Robert? Sé que estabas por ahí abajo. Sí, mira, el 83. Yo ya no sabía. Bueno, pero estás en la lista. Estás en la lista. O sea, yo soy el único que falta casi para llegar a Champions. Sí. Bueno, luego tenemos poca revelación, que como aquí ya pues tenemos pero solo huevos, no salimos ni de coña. Hombre, evidentemente. Yo creo que somos una revelación cada año, porque a cada año vamos a peores, pero bueno. Que lo curaremos cada año, exacto. Sí. Pero bueno, vamos al premio gordo, lo importante, el mejor programa de la temporada. Ese ya lo has dicho, podcast. El presentador. No, no, mejor programa. Y casi. No. El más importante. Míralo, aquí hay Cristiano Ronaldo, soy pichichi, yo, con lo importante, yo. Qué injusticia. Qué injusticia, sí. Pues ¿cuál es el más importante? Porque el podcast más importante en el mejor programa de la temporada. Mejor programa de la temporada Indie Podcast está número 4, señores. Ahí, peleando alto. Cago en la puta, toma golazo sí, que sí. He perdido. Y eso, y lo más importante, estamos ahí arriba y sin haber hecho spam de esto. Sí, eso es lo peor de todo. Bueno, hombre, lo mejor. En Twitter lo hemos puesto, lo que pasa es que vosotros dos no tenéis cuenta, hijo putas. Ah, vale, mira. Ah, por eso no me he enterado que me has hecho spam. Pero si yo solo entro en Twitter, ya lo dije, para ver una chica que está de muy buen ver y de tanto tiempo. Yo es que no tengo fotos. Yo que soy un viejete, es que leéis en Twitter y no sabe cómo va eso ni siquiera. Yo tampoco tengo Twitter, pero puedes entrar en plan Stalker y ver las fotos y esas cosas. Ah, sí, eso sí. Pero es una chica que tienes que pagar si quieres ver sus video, fotos más chulas. Y este es el presentador que está, número 5. Imaginaos el nivel, amigos. El podcasting español está por todo lo alto. Vamos, pero si no lo digas muy alto, que va a venir aquí a Rajoy y nos va a intervenir otra vez. Yo soy lo más irrelevante de Twitter que hay en la historia, tío. No hago nada. Es que yo, como diríamos aquí, hay una frase en catalán que ahora va. Em faig creus, es no me lo creo que el Ricky sea el undécimo. Lo digo en el buen sentido de palabra, porque hostia, me puta. Me tiro con todo Dios. Exacto, si es que precisamente por eso. Madre, o sea, mía, la gente le va la y marcha, lo, ¿eh? Y lo que hemos cortado, porque el tío este suelta. ¿Qué tienes que decir, Ricky, en tu defensa? Pues en su ataque. Pues en su ataque. ¿De qué? No sé, de tu posición tan alta en aquí, como mejor colaborador. Dale las gracias yo a los dije oyentes. Que era un robo, tío. Yo no. No, eso está yo ahí. O sea, claro, la gente le caló el análisis de este turno 9 de este especial de Halloween de hace 3 años y ahí lo llevan en el corazón. Hostia, si no se entiende, no se entiende. Bueno, sí. Si nos premian, no habrá que irse panicante, ¿no? A recibir el premio, ¿o qué? Hombre, of course. Habrá que hacer esfuerzo, sí. A mí si me pagan el avión, no hay problema. El avión dice... Ah, bueno, claro que tú sí, vale, le, sí, tú le pagamos la patera, ¿no? Yo creo, a Ricky para patera llega. Yo no. Te pago el avión, pero tú te pagas la coca luego allá en Alicante. Hacemos un Kickstarter para que los auditores le peguen a Ricky. Es un viaje a Alicante. Le van a pegar un viaje, que es diferente. No, yo doy viajes, pero no lo recibo. Madre mía. Pues oye, y nada, a ver, y entonces en la semana, el año que viene, a ver si entra la mejor categoría femenina. Luego para nuestra recién incorporada adquisición. ¿Pero ha pasado las pruebas allá o no? Diría que sí, ¿no? No sé, está desde caña. ¿Quién tenía que firmar ahí de aprobado? Todos, ¿no? Una junta ya, general, digo yo. ¿A quién tendría que hacer director? Rajoy, pero está liado con lo del referéndum. Exacto. Entonces nada, oye, mira, le damos la sorpresa aquí en directo, aquí puta, grabando. Nada que se puste de moda. Exacto, una puta, muy buta, muy buta, va. Ahora te subo la bombona, Murigue. Muchas gracias a todos. No, ahora en serio, gracias a todos por escucharnos, por ser tan fieles, por todos estos años que llevamos trabajando, peleando, no nos vamos a engañar, y pasándonoslo bien, evidentemente, aunque haya nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras historias, pero bueno, en general nos estamos pasando muy bien grabando, muestra de ellos que llevamos tantos años haciéndolo y esperamos seguir haciéndolo otros tantos años, así que ganemos o no, esto ya estar en estas posiciones para nosotros es un premio, un lujazo a más no poder, entonces ya de parte de todo el equipo Indie Podcast, muchísimas gracias a todos y esperemos que sigáis pues tan fieles con el Indie Podcast. Así que nada, un abrazo muy muy fuerte a todos, hayáis votado o no hayáis votado, aquí lo que importa es que lo paséis bien escuchando y vendremos la semana que viene en el Indie Podcast fuerte, el de toda vida. Ya sabéis que estáis todos invitados. Muy buenas noches.